Vamos a hacer otra. Ya sé. Vamos a hacer un tema que también, yo como veo, os veo ya calientes cantando, vamos a hacer un tema que ya es para que lo cantéis. Es muy sencillito porque tiene una letra que dice, le dice ella a él, oye, ¿cómo va mi ritmo? Y dice él a ella, bueno, pago sa, mulata. Esa es la letra, esta es la letra, ¿eh? Así que espero que lo cantéis cuando llegue el momento. Bueno, aquí vamos a dar lugar a los solos. Ya sabéis que todo este género, todo este tipo de música, pues se presta a hacer solos. Algunos solos están escritos, pero la mayoría normalmente los hacen improvisados. Entonces, que sepáis que esto que vais a escuchar ahora ya es irrepetible. Ya nunca más lo vais a escuchar. Es verdad, ¿eh? Para lo bueno como para lo malo. Pero es cierto que van a improvisar. Entonces, bueno, vamos a hacer una rueda de improvisaciones, van a solear mucho lo que se llaman las famosas descargas que hacía Cachao, un músico cubano, contrabajista cubano, y hacían eso, se ponían, bueno, se tiraban improvisando pues así como 3 horas hasta que se cansaban todos. Vamos a hacer una descarga de esas y van a solear varios de ellos, ¿vale? ¿Cuál es el tema? No, 3 horas no, que yo... Vamos con ello, venga. Vamos con ello, que me va.